tambores, banderas mil colores. Al fin del mundo la fiesta ya empezará. Todos quieren bailar en este lugar, el carnaval universal. Al fin del mundo la fiesta no va a parar, el carnaval, fiesta mundial. Boom, boom, no va a parar, tú quieres boom, boom, el carnaval. Boom, boom, no va a parar, tú quieres boom, boom, el carnaval. Al fin del mundo nace una ilusión, tu luz ilumina todo alrededor. Acá lo puedes ver, tú tienes el poder de lo que quieres ser. Ahora muévete. Todos quieren bailar en este lugar, el carnaval universal. Al fin del mundo la fiesta no va a parar, el carnaval, fiesta mundial. Bienvenido al fin del orbe, no creas que tú no eres noble. Sigo teniendo fe en el hombre, si no me crees, tiempo doble. Déjame seguir creyendo en la humanidad, somos mucho más que lo que tiene maldad. ¿Cómo te hago ver que eres especial? Ven a revertir el calor global. Todos quieren bailar en este lugar, el carnaval universal. Al fin del mundo la fiesta no va a parar, el carnaval, fiesta mundial. Boom, boom, no va a parar, tú quieres boom, boom, el carnaval. Boom, boom, no va a parar, tú quieres boom, boom, el carnaval. Empezaron a encontrarse con este flow aquí al fin del mundo, ¿eh?